les voy a contar de un viaje muy singular. E hice el lunes pasado, de mañana muy temprano. Ni bien llegué al lugar de la acción, me puse el casco con decisión. Cuando me senté en la cabina, empezó la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, ya sale humo de este cohete. 6, 5, 4, 3, 2, preparados en el control. 2, 1, 0, ya, el cohete a la luna va. Ya en el espacio veía pasar planetas, cometas, la estrella Pujas, y el cohete llegó puntualmente a la luna en cuarto creciente. Me preparé para lunizar, yo estaba apurado por bajar. Mi primera caminata lunar era saltar y saltar y saltar y saltar en luna redonda, colchón de goma, si piso fuerte aquí y allá. Luna redonda, colchón de goma, como un resorte, me hace saltar y saltar y saltar y saltar, saltar, saltar.